tu nombre, digno es, santo es el Cordero, solo en ti hay salvación. Eres digno, digno de adoración. Toda rodilla ante ti se doblará, toda lengua tu nombre confesará. Nombre sobre todo nombre, todos te adorarán. Jesucristo, eres digno de adoración. Sobre el luz.